Calvón, bebé. El Guasón, bebé. Menor. Son las 2 de la mañana y no paro de llamarte. Si no puedo ser tu novio, pues tu amante. Este pirata quiere navegarte. No me trates como un ignorante. A mí te pienso bastante. Fue por ti que me hice cantante. Contesta el cel. Dime que sí. Nos vemos en el mismo lugar, en la misma avenida, mami, te voy a partir. No seas así. Nuevamente quiero quitarte la ropa. Luego brindar con copas. Sé que te gusta el Genesis a la roca. Acompáñame. En esta madrugada tan fría. Voy a hacer lo que antes no te hacía. Ahora sí. Lo que no sabía. Ángel aterrizó en mi cama y me dijo que eres mía. Dime, bebé, llega Honduras en un yeah. Dígame no que es lo que controlando la vuelta de te usan pero y la ceiba también. Yeah. Baby, no quedan compromiso. No, es no, que no, se no. Lamba, le doy contra el piso. El piso. Mata, le encanta como la piso. Por eso me llama sin compromiso, bebé. En la cama brinca como una loca. Me hace mi truco, pero con la tota. Chingando conmigo, ella sola se toca. Siempre conmigo, ella se vuelve loca. Ahora te hago cosas que no sé antes, yeah. Por eso me llama para buscarte, bebé. Son las 2 de la mañana y no paro de llamarte. Si no puedo ser tu novio, pues tu amante. Este pirata quiere navegarte. No me trates como un ignorante. A mí te pienso bastante. Fue por ti que me hice cantante. Contesta el celi. Dime que sí. Nos vemos en el mismo lugar, en la misma avenida, mami, te voy a partir. No seas así. Nuevamente quiero quitarte la ropa. Luego brindar con copas. Sé que te gusta el Genesis a la roca. Acompáñame en esta madrugada tan fría. Voy a hacer lo que antes no te hacía. Ahora sí. Lo que no sabía. Un ángel aterrizó en mi cama y me dijo que eres mía. Mami, te pienso tanto, hasta cuando canto. Te pienso con toda mi maldad y no te voy a negar que yo no soy un santo. Mi primera dama, vuelve este fin de semana. Sabes que te extraña mi cama, contigo no importa el dinero y la fama. Vuelve ahora, deja que pasen las horas. Colabora, Juanpi me dijo que no se enamora. Ves, mi mundo se vuelve al revés, baby. Eres tú la que me quita el estrés. El Guasón, bebé. Calvón, bebé. El menor. Navy the best. Bebé. DJ Roland. Charo Tower. Calvin Farber Music. From Miami, yeah. From Miami, yeah. Trinity la marca. Carbon Fiber Music. Sí, Simón. Ya, yeah, ya, yeah, pégate, Chan. Se cayeron.